el Club Atlético Banfield se coronó campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia. Y en Todos Atrás, homenajeamos al gran equipo de Julio César Falcioni. La historia grande del taladro comenzó a escribirse con el arribo de Julio César Falcioni, en lugar de Jorge Burruchaga, quien no podía enderezar el rumbo de Banfield a mediados del Clausura 2009. Pelusa, junto con la ayuda dentro del campo de juego del histórico Javier Sanguinetti, empezó a moldear el equipo y a darle una identidad a Banfield. Tal es así que al comienzo de la apertura, el taladro le ganó muy bien a River con un 2-0 contundente. Los uruguayos Santiago Silva y Sebastián Fernández comenzaban a armar una dupla excepcional. Está habilitado Fernández y está para el segundo que está. ¡Gol! De Banfield. Apareció Sebastián Fernández. 2 para Banfield, 0 para River. Luego vendría el argentino Juniors del Vichy Borghi. Fue un empate en una cancha complicada. La victoria ajustada ante Chacarita en el Florencio Sola sirvió para el empujón anímico antes del Clásico del Sur ante Lanús. Allí, en la Fortaleza Granate, Banfield sacó pecho con un doblete de Silva. El penal para Banfield, Santiago Silva, el oriental dispara, ¡gol! De Banfield, gol de Silva, gol de Banfield, Banfield 2, Lanús 1. El taladro se mostraba como un equipo prolijo y decidido. Fue hasta Gigante de Arroyito y sumó un punto. Pero en la sexta fecha recibió a Newell's y lo venció 2-1 en un encuentro que lo arrancó perdiendo y lo dio vuelta gracias a un extraordinario James Rodríguez. ¡Tiro va para James Rodríguez! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gana Banfield 2-1! ¡Qué golazo! Banfield no perdía y comenzaba a ser visto como una revelación. Sin embargo, luego del triunfo ante la Lepra llegaron 3 empates consecutivos ante Colón, Atlético Tucumán y Arsenal. El taladro seguía invicto al cabo de 10 fechas con la valla menos vencida y amenazaba a los punteros. Hasta ese entonces era el equipo de los extranjeros por las grandes actuaciones de Fernández, Silva y Rodríguez. Más adelante sería el equipo más compacto del torneo. Se lleva dentro del alma, carnaval interminable en las gargantas, que acompañan al taladro a cada cancha. Rueda la pelota, nace una ilusión en cada banfileño corazón. Fiesta verde y blanca.